Medios mapuche dialogaron sobre los montajes mediáticos y el ejercicio al derecho de la comunicación. Radio Curruf, Huerquén Curruf y Puelche Comunicaciones dialogaron sobre el ejercicio del derecho a la comunicación en el marco del conversatorio que celebró el aniversario número 59 de la Radio UACH. El ejercicio de la comunicación desarrollado por estos medios bajo el contexto de montajes mediáticos contra el pueblo mapuche fue el centro de la discusión de la conversación, el cual, por medio de ejemplos y casos de montajes policiales, dio cuenta de la persecución y criminalización del Estado contra el pueblo mapuche. Ivonne González, comunicadora y directora de la radio Huerquén Curruf, ubicada en la isla Huapi del lado Budí, precisó que el montaje mediático es la manipulación de los hechos, una práctica que se viene ejerciendo desde la dictadura y que ha sido utilizada contra las comunidades mapuche. El montaje mediático principalmente es la manipulación de los hechos. Práctica utilizada en dictadura que hoy día se sigue replicando aún más con todas estas tecnologías, nuevas tecnologías que tenemos y que hacen todos estos montajes para bajar la lucha de nuestro pueblo, donde se plantan pruebas falsas o se manipula en el caso Huracán, por ejemplo, el caso bochornoso que hubo acá, que las policías se toparon entre ellos y al final salió a la luz el montaje. Eso es como el montaje que, de eso hablamos nosotros, una práctica que se hacía en dictadura y que hoy día, a pesar de que supuestamente la dictadura no está, se sigue practicando en democracia. Junto con los medios mapuche, también se ha creado una red de vinculación llamada Red de Medios de los Pueblos, en donde participan estos medios creando para difundir los hechos desde el pueblo mapuche. Diego Vilches, miembro de Radio Curruf, explicó el funcionamiento de la Red de Medios de los Pueblos y agregó que aún falta consolidar el trabajo conjunto. Claro, la Red de Medios de los Pueblos nace aproximadamente hace 10 años, ahora en 2019 cumplimos 10 años, bueno, Ivonne está desde antes. Nosotros desde que comenzamos con el medio del 2015 nos integramos inmediatamente porque sabemos que es sumamente necesario trabajar en red por esta cobertura de distintas cosas, no podemos estar en todas partes, más aún cuando el trabajo nos recupera tiempo vital, tenemos que subsistir, tenemos que parar la olla y además tenemos que hacer un trabajo comunicacional tan potente y tan fuerte como el que acaban de escuchar. Entonces ahí es importante la red porque hacemos trabajo colaborativo, nos compartimos los materiales, nos compartimos los enlaces, podemos establecer ciertos encuentros, pero sin duda yo creo que todavía nos falta mucho. Desde el Puelche Comunicaciones, medio electrónico de carácter informativo en la región de Los Ríos, Mauricio Durán, creador del medio, precisó que si bien hay una amplia cobertura, falta pasar al nivel más interpretativo que no da solo cuenta del hecho, sino de carácter sistemático de los mismos. Agregó que se hace necesario entregar las herramientas para que la misma gente de las comunidades desarrolle su comunicación. Si bien tenemos una amplia cobertura de los conflictos, de lo malo que está, de las cosas que están pasando continuamente, falta pasar a otro nivel, que es todas estas situaciones, ayudar a desarrollar trabajos más interpretativos, que puedan también dar cuenta de no tan solo del hecho puntual de la represión, el hecho puntual del allanamiento, sino pasar a otro nivel de poder demostrar que esto son situaciones sistémicas y de otras características. Aportar al ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos. Ahí, a partir de la Red de Medios de los Pueblos, hemos estado desarrollando, ¿cuántos talleres nos llevamos en el cuerpo ya? Vamos a comunidades o territorios y entregamos herramientas como transmisión radial, periodismo comunitario, despacho, que le llamamos en diferecto, y cómo los vinculamos para que la misma gente de las comunidades desarrolle su comunicación. Los medios tendrán un próximo encuentro el 10 de noviembre con la Red de Medios de los Pueblos, en donde se plantearán líneas de acción y desafíos en miras a fortalecer el trabajo con las comunidades.